Continuamos, pasaron 36 minutos de las 9 de la mañana en todo el país y ya estoy en contacto con Rita Soule, una colega que además de trabajar mucho en comunicación, trabaja mucho en pro de los animales, una afición que compartimos y desde hace muchos años en APANI, trabajando y reclamando políticas públicas sobre la superpoblación de perros y gatos. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Buen día, Rita Soule, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, muy bien. Vos sabés que en el marco del Día del Animal, siempre que hacemos notas alusivas, hablábamos justamente de este tema de la superpoblación con el presidente del Colegio Veterinario de la provincia de La Pampa, y él me decía justamente que hay que encontrar la manera de generar políticas públicas en defensa de los derechos de los animales y de su, fundamentalmente, la responsabilidad de los tenedores, o sea, de nosotros, ¿no? Sí, fundamentalmente la responsabilidad del Estado, que es el primero que debe implementar políticas públicas. Las políticas públicas las emanan los gobiernos municipales, provinciales, nacionales. No las genera el vecino. A partir de políticas públicas se pueden modificar comportamientos irresponsables de, en este caso, aquellas personas que tienen irresponsablemente, no cuidan como corresponde a sus perros, a sus animales domésticos. Nosotros el reclamo central que formulamos estos días, que fue posterior al Día del Animal, el 29 de abril, sí. El sábado nos juntamos haciendo un abrazo simbólico en todas las plazas de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todo el país. Este es un reclamo unánime que compete en primer lugar a la gente que amamos a los animales, que nos duele verlos en situación de calle, en abandono total. Los del centro medianamente están contenidos por muchas proteccionistas que les dan de comer, pero sabemos que en la periferia la pasan muy mal, porque, bueno, el alimento escasea, la situación económica es apremiante y no siempre se puede ayudar. Y hay muchos perros en situación de calle porque la mayoría de las viviendas sociales no tienen cerramiento. Y también le compete a la gente que no los quiere o que están cansados y protestan, porque muchas veces los perros en situación de calles se ponen agresivos, corren motos, bicicletas, asustan a la gente que anda de a pie, ladran, se arman como pequeños grupos, bandoleros por toda la ciudad, que molesta a la gente cuando va a trabajar, cuando anda paseando, cuando anda con sus niñas, sus niños. Y bueno, también esta gente que está cansada de protestar es la que se tiene que sumar al reclamo de lo que nosotros apuntamos a políticas públicas. Y políticas públicas se entiende que desde los municipios, en este caso desde Santa Rosa, se instrumente un programa que apunte a frenar en primera etapa la sobrepoblación canina y felina y avanzar a futuro, más allá de que esta gestión siga, cambie o lo que sea, que quede como política fija este programa que apunta a la castración masiva, es decir, de todos, perros, perras, gatas, gatos, de todos los vecinos, gratuitas a todo el mundo, sistemáticas, es decir, que no se haga una vez cada tanto, sino todos los días que tenga este programa castraciones masivas, abarcativas, y que sean tempranas. ¿Qué significa tempranas? Que se hagan antes del primer celo, para evitar precisamente perros en celo, con perros peleándose, perras preñadas, pariendo en distintos puntos de la ciudad, generando cachorros que van a morir porque hay muchos cachorros para la demanda existente. De eso hablamos. En el tiempo que hace que estás sobrellevando el tema y luchando por esta política pública que tiene que ver con frenar la superpoblación, con estas castraciones. ¿Cuánto se avanzó? No, estamos retrocediendo porque son mínimas las castraciones. La realidad poblacional que tenemos hoy, Daniela, en Santa Rosa y en Tuay, porque Tuay se ha convertido casi en un barrio de la ciudad, sin subestimar su calidad de municipio, ¿no? Estoy diciendo que la proximidad, la gente que se va a vivir allá, la gente que trabaja y viene a Santa Rosa, y la situación problemática de los perros que nos estamos haciendo cargo en Apani, porque el municipio tampoco hace absolutamente nada. Estamos retrocediendo porque no logra ponerse un freno. E insisto, esto no es el resultado de esta gestión. Esto es el resultado desde que se instaura la democracia a hoy, que no se mira la problemática, que no se generan políticas para esta problemática y que no se mira a esta situación como un problema que tiene que ver con la salud de la gente y el medio ambiente. Si desde el área del Estado se mirara esta problemática, así como hoy nadie puede discutir, Daniela, que un basural a cielo abierto genera contaminación ambiental y es riesgoso para la población, nadie lo discute hoy. No, por supuesto. Nadie puede discutir que la cantidad de perros sin vacunar, lleno de parásitos, sin castrar, con perras en celo, por todos los barrios, generando situaciones de riesgo, mordeduras mortales, que ya la tenemos acá como ejemplo, no tiene que ver con la salud. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya recursos para la salud y el bienestar de la gente y el medio ambiente? No lo hubo ni siquiera cuando asumió Alto Laguirre, que era el abanderado de, nos recordamos todo, del medio ambiente con su ONG. Tampoco se tuvo esa mirada. Entonces, para ser justos en la crítica, a ningún intendente que ha pasado por Santa Rosa desde la instauración de la democracia le importó la problemática que compete a los animales domésticos y urbanos. Y esta gestión tiene la particularidad de que ni siquiera ha recibido a las ONG, ni siquiera se ha reunido con la gente que trabaja desde hace años en la problemática, tratando de solucionar parches, porque es inviable que ONG sin recursos puedan hacer castraciones gratuitas, sistemáticas y masivas todos los días. Este intendente, aparte, peca por la soberbia y por la indiferencia hacia quienes trabajamos denodadamente para aportar un granito de arena. Nosotros le hemos pedido al intendente reuniones para aportar desde nuestra mirada a una política pública, nunca hemos sido convocadas. Este año no hemos recibido un peso, hace tiempo que no tenemos ningún apoyo económico, ni nosotras, ni Vida Animal, que castra. Vida Animal hoy no tiene un espacio para poder castrar, hay que pensar que la gente se castran 100 perras, gatos, gatas, y la gente espera a cielo abierto para con su animal para ser castrado. Si no hay condiciones en pleno verano o en pleno invierno, es imposible castrar. Y es la única ONG, es el único lugar hoy que castra 100 perras. Zoonosis castra cuando no tiene que salir de bloqueo por los murciélagos. Tiene 6 caniles, o sea que no puede castrar más porque no tiene más caniles. Los perros que muerden en situación de calle no puede ingresarlos porque no tiene más caniles. La camioneta que tienen para buscar perras para castrar, si nosotros a Pani no le proveíamos una lona, no iban a buscar las perras a Pani porque los perros atrás quedaban en descubierto y no se pueden operar mojados. Tienen un solo teléfono que está colapsado porque no le ponen otro. Entonces, sí, no es que no hay recursos. No están bien dirigidos los recursos. No hay decisión política. No, y no están bien dirigidos los recursos, porque para otras cosas hay. Y sí, para hacer un espectáculo de 30 millones de pesos, hay. No importa si mandó 10 millones Nación. Nosotros lo sabemos porque trabajamos en los medios, tenemos por ahí una información que se dio a conocer, pero no todo el mundo lo sabe, que hay 10 millones que se mandaron desde Nación para aportar a un festejo en medio de una situación económica apremiante. Hay mujeres que están al frente de comedores en los barrios periféricos pidiendo ayuda porque no llegan a completar la cantidad de viandas que necesitan para familias que no comen si no les preparan un alimento. Y estamos gastando 30 millones de pesos en los festejos, cuando podríamos hacer miles de castraciones para dejar la ciudad estabilizada a corto plazo. Digo, no es que no hay recursos, no hay decisión política y se prioriza lo que no necesita la gente. Se gasta en lo que no necesita la gente. Porque yo siempre lo planteo, la ciudad no es el centro. La ciudad son los barrios, también son los barrios. La gente que viene de los barrios, la gente que vive en los barrios. Donde las necesidades son más importantes. Porque el que tiene un auto en el centro, si diluvia, va a llevar sus hijos a la escuela en el auto. Pero los que viven en los barrios periféricos, muchos no tienen auto, muchos se manejan en micro, y muchos micros a veces no pueden llegar porque están las calles inundadas, destrozadas, por unas 3 gotas que caen en la ciudad. Barrios a oscuras porque no hay iluminación, barrios sin plazas, barrios llenos de perros, enfermos, llenos de parásitos, de sarna, que conviven con la gente. Entonces, me parece que en vez de empezar la campaña política con miras al 2023, habría que dilapidar tiempo, habría que aprovechar tiempo, que es dilapidar tiempo, porque la verdad que cuando los políticos entiendan que no necesitan campañas cuando las gestiones son buenas, porque van a ser reelectos, y dejen de perder tiempo y gastar plata en carteles, en pasacalles, en tanto folleterío, que es plata y recurso público, si hacen una buena gestión, sepan que la gente los va a votar igual. Yo no viví, pero recuerdo la época de Molteni. Mi padre hablaba de lo que fue la gestión del intendente Molteni. Dudo que haya hecho y gastado plata en campaña. La gente lo elegía igual porque era bueno como intendente. Entonces hay que mirar las necesidades y prioridades de la gente. Y desde la soberbia, la indiferencia, la falta de empatía, es imposible que llegue algo. Rita, absolutamente clara, como siempre. Absolutamente clara. El reclamo de políticas públicas no se llama PANI, no se llama Rita Soublé, se llama de todas las ONG, como decía Rita, que están trabajando por esto y de todos los vecinos. Hablamos de voluntarios de APANI, hablamos de TRIQUE, hablamos de Fundación Vida Animal, hablamos de gente. Sí, proteccionistas que, independientes de la gente. Sí, que, sí, vecinos que están aportando. Que sale con una bolsa de alimento para darle a los perros y que no la vemos, pero que existen. Hay muchísima gente. Hoy, Daniela, por eso también trabajamos en el tema de la responsabilidad de la gente. Mucha gente se enoja con nosotros en APANI cuando va a adoptar, porque va a adoptar y alquila. Nosotros ya hemos vivido miles de experiencias de gente que alquila y que por una situación económica, de una casa con un patio chiquito, se va a un departamento. Y sabemos la problemática de los departamentos con los animales domésticos. El perro queda en situación de calle. Así pasó también con la gente, mucha gente que cambió, se fue a los nuevos barrios, a su nueva casa, y dejó decenas de perros abandonados donde vivía. Uh-huh. Adoptar un cachorro implica gastos. Alimento para cachorros, que es carísimo. Las vacunas y la desparasitación. castración y si se enferma, atención veterinaria. Entonces, también le pedimos a los vecinos y a las vecinas que piensen antes de adoptar. Apani no es un depósito de perros. Nosotros no recibimos perros sanos, no recibimos perras sanas. Y perra que entró para ser castrada vuelve al lugar. Sí, sí, no sí. Nos quedamos con esa perra. Porque si no tendríamos 500.000 perros, si toda la gente que no quiere más su perro lo lleva a Apani, primero sería un acto de irresponsabilidad. Nosotros queremos que la gente tome conciencia que también tiene su responsabilidad. Hay una ordenanza vigente que dice que no se puede salir con perros grandes o los perros chicos sin correa. Y perros grandes con bozal. Todo el mundo anda con sus perros como... y nada. Y la verdad que te puede pasar a vos que vas por una vereda y viene una persona con un perro grande y vos le tenés miedo al perro. Y te dice, no, no hace nada. A vos no te hace nada porque sos el dueño. Pero además no importa si hace nada o no. Claro. Si yo voy por la vía pública y hay una ordenanza que dice que tiene que ir con correa y pretal, cumplila. Es claro, así de como sencillo. Como la ordenanza que dice que cuando es contramano no puedes doblar, cuando dice es rojo no puedes pasar. Pero bueno, ¿sabés qué pasa? Tampoco se tiene un valor de la vida de los animales. Porque si vos pensás que tendrían que aplicar multas para las personas, van a la laguna y ¿cuánto facturan si van a la laguna? La gente va toda con los perros sueltos. Si vos querés salir a caminar y no te gustan los perros o le tenés miedo a los perros, tenés que ir por afuera de la ciudad. Sí, sí. ¿Hay derecho a eso? No, no debe yo ser. Yo amo los animales. Sí, sí, pero sí, pero hay que ser respetuoso a la laguna por y veo los demás. Los perros sueltos que se pueden pelear, yo ya camino contracturada. Porque pienso que si se agarra, no los podemos soltar. Y la gente no tiene manejo para soltar perros cuando se pelean. Gente que anda con pitbull sueltos. Otro tema, hemos pedido que se prohíba la raza. No que se extermine la raza de los que están, sino que se obligue a que se haga un chip, un listado con chip de quiénes son los dueños, de que haya una responsabilidad civil de los dueños de esos perros por si muerden, por si matan, como pasó. No hay nada para los animales. No hay nada. No hay personal que busque cómo se cumple una ordenanza. No hay sanción, no hay multa. A nadie del municipio, como ninguno de los otros municipios de las intendencias, le importa absolutamente nada la problemática animal. Y los vecinos la padecen. La palabra de Rita Subleclara, como siempre, desde Apani, siempre pidiendo no solamente hacerse socios, alguna colaboración. Siempre el objetivo fue políticas públicas para evitar la superpoblación de perros y el compromiso y la responsabilidad social. Muchas gracias, Rita. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Bueno, un abrazo. Buenos días para todos y todas.